En la emisora cultural de Pereira, Escena Indie, un espacio para redescubrir el rock y el pop con sonidos rebeldes e innovadores que van en contra de los parámetros de la industria musical. Escena Indie, la música independiente. Presentación, Andrés Alzate. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Escena Indie acá en la emisora cultural de Pereira, 97.7 FM y en internet emisoraculturaldepereira.com. Mi nombre es Andrés Alzate Restrepo, que bueno es acompañarlos en esta nueva emisión de Escena Indie. Este programa que mostramos artistas, bandas que se mueven de una manera independiente, muchas de ellas quizás sí, en una disquera, pero que ahí, estando dentro de la industria musical, se atreven a hacer algo alternativo, algo transgresor, algo diferente a lo que dicta el mainstream en determinada época, a lo que está de moda, por así decirlo. Y por eso hemos tenido agrupaciones independientes, alternativas, que se mueven dentro del rock, el pop, también en muchos casos en la movida electrónica y también en las fusiones. Como el caso del día de hoy, que vamos a tener una agrupación que fusiona diferentes ritmos como el rap, el hip hop, la cumbia, el reggae, el ska, el rock. Una agrupación de Monterrey, Nuevo León, en México, que se formó en los 90, principios de los 90, 1992, y que tuvo mayor éxito, sobre todo fue finalizando los 90 y los 2000. Se trata de la agrupación mexicana El Gran Silencio. Sin duda, una agrupación con un estilo innovador dentro de la fusión, sobre todo por tener la cumbia ahí muy marcada, el dancehall e incluso hasta el vallenato. De hecho, muchas agrupaciones en México han incursionado con el vallenato. Recordemos todo lo que hizo Celso Piña, por ejemplo. Ritmos latinos en últimas. Y eso es lo que nos va a mostrar acá El Gran Silencio, que vamos a escuchar su primer disco llamado Libres y Locos. Y ahí tenemos toda esa fusión, también con esa música norteña, con el acordeón muy presente, con el hip hop, con el rock y con el ska. El Gran Silencio, Libres y Locos, así que arranquemos de una vez con las canciones Guacharaca, Scratch, Dormir Soñando, que es quizás su mayor éxito, también Perdido y Decadencia. El Gran Silencio, hoy en Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira. Pensando en el tiempo, que por pensar en el tiempo se me está acabando el tiempo. Y por vivir la vida que parece que está perdida, por el tiempo que se aproxima, todo el mundo está furioso. Somos mexicanos orgullosos y sabrosos, somos silenciosos, somos libres y locos. Así como nos ven, para nunca ser vencidos, debemos estar unidos para siempre estar en paz. Aquí no vale poco, aquí somos iguales, somos libres y locos. Duerme soñando con tus ojos tan plenos despiertos, corazón lleno y radiante, alucinante, tan lleno de amor. La vida, que es la vida, el tratar de entenderla se nos va la propia vida, tan simple, tan fuerte, tan llanamente suerte, lo que acontece es preparación de la muerte, pero es absurdo ocuparte de este estudio, cada año, segundo, no está mal.

buscando. Esperamos el poco, déjame pienso. Mi duda se está volando, entre preguntas y respuestas. Ay, mi mente está en tanto, ay, no me lo soy. Anda vagando, mi cerebro está descansando. Por eso te perdí y me ando buscando. No, ¿qué voy a hacer si no me encuentro? Tengo que hablar conmigo mismo. No, no, no, no, ¿qué voy a hacer si no me encuentro? Tengo que hablar conmigo mismo. No, no, no. Pa, pa, para, pa, pa, para, pa. No soy quien crees. ¿Quién crees? No soy. Estoy perdido, ido, podrido. Yo no sé quién es. Estoy perdido dentro de mí, como estoy perdido dentro de mí. Pero ya no sé cómo darme cuenta para no creer que estoy aquí, que diga aquí, que no estoy perdido dentro de mí. No, oh, oh. Pa, para, pa, pa, para, pa. Dentro de mí, no. Continuamos en la emisora cultural de Pereira y en este programa llamado Escena Indie. Hoy con sonidos un poco más de la fusión, sonidos alternativos, independientes. Acá cumbia, algo de hip hop, rock, ska, con la agrupación mexicana El Gran Silencio, agrupación de Monterrey. Sucedió algo muy importante en los 90 en Monterrey, y es que una serie de agrupaciones, de pronto las más reconocidas fueron Kinky, Jumbo, Zurdo, El Gran Silencio, Control Machete, que se unieron como para decir, vamos a apoyarnos nosotros mismos, independiente del género. Ya habían diferentes géneros, sí, muy todo alrededor del rock y el hip hop. Como que no todo iba a ser la capital, no todo iba a ser el DF. Entonces ellos mismos se unieron y de ahí salió ese movimiento llamado Avanzada Regia, que realmente tuvo muy buen éxito y que es un ejemplo para el resto del mundo de que se pueden unir las agrupaciones y hacer cosas muy buenas. Unirse es apoyarse, ir a los eventos, autoproducirse, tener colaboraciones. De hecho, El Gran Silencio contó con el apoyo también en producción en su momento de agrupaciones como Control Machete. Y pues es como una buena historia que me gusta contar acerca de lo que sucedió con la movida musical en Monterrey, la Avanzada Regia. Bueno, El Gran Silencio, una agrupación con cerca de 8 o 9 músicos en escena, un sonido grande, una agrupación que ha tenido éxito, que ha compartido escenario con bandas como Red Hot Chili Peppers, Auténticos Decadentes, Inspector, entre muchos otros, que ha logrado estar en diferentes países como Estados Unidos, Japón, Holanda, Inglaterra, Bélgica, obviamente Latinoamérica, y también con presencia en el año 2025 en Colombia en el Festival Rock al Parque. Estamos escuchando su disco Libres y Locos, mucha fusión, hip hop, rock, cumbia, música norteña. Un disco que fue grabado en Estados Unidos y se publicó en 1998. Y escuchemos un poco más las canciones Contrarreloj, Con Sangre del Norte, No Sabemos Amar y Mitote. El Gran Silencio, hoy en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. Recuerdos que hay en mi vida, un día que se va. parezco un borracho que se resiste a romper sus deseos, arma su soledad. Escena Indie, sonidos rebeldes e innovadores. corazones prisioneros. No tengo a quien amar. No tengo a quien amar. Y el dinero nos abarca y no nos deja de apretar. Y el dinero nos ahoga y no nos quiere soltar. Y el dinero nos abarca y no nos deja de apretar. Y el dinero Cerillo. Ya de nochecita jugamos cebollitas. En tira, en tira. era piedra, papel o tijera. Casi jugando seguimos creciendo y nunca ocupamos para nada el Nintendo. Vamos al rancho a bañarnos al río. Continuamos con el sonido mexicano de la agrupación El Gran Silencio, con esa fusión de sonidos, sonidos alternativos, cumbia, hip hop, rock, ska. El Gran Silencio y su disco Libres y Locos del año 1998. Escuchan ustedes acá por 97.7 FM y en internet, emisoraculturaldepereira.com. Recuerden que también nos pueden escuchar a través de dispositivos Alexa. Los que no saben qué es esto, pues son esos parlanticos que uno puede hablar con ellas de cierta manera, entre comillas hablar, pues entiende nuestra voz. Uno le puede dar comandos de voz, le puede uno preguntar la hora, la fecha, el clima, entre otras cosas. Y una de esas funciones que tiene es que ustedes pueden decirle: Alexa, pon emisora cultural Pereira. Sí, emisora cultural Pereira, y se les reproduce la emisora para que escuchen directamente por estos dispositivos, que además que gozan con un buen sonido. Continuamos acá entonces en Escena Indie. Vamos a escuchar un poco más de la agrupación El Gran Silencio. Las canciones Reilete, también Piporros, Taconazo, Criaturas de Luz y otra de sus grandes canciones que se llama Tonta Canción de Amor Número 2. El Gran Silencio, hoy en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. Lo que siento. terminaron igual que empezaron. Y solita. Escena Indie, diversidad y subgéneros por 97.7 FM. Continuamos en Escena Indie, escuchando El Gran Silencio, agrupación de Monterrey, y su disco Libres y Locos, primer disco, porque bueno, antes tuvieron un EP por allá en el 96, pero este es el primer disco, realmente una banda que no es completamente independiente en este disco, ya ahí entran con Emi, pero haciendo cosas, como les he dicho, muy alternativas, muy propias, y es algo que se destaca. Sobre todo en esa inclusión de cumbia, música norteña, con el rock, el hip hop y el ska. Como les dije en el bloque anterior, agrupación con presencia en Colombia en el año 2025 en el festival Rock al Parque. Ingresando a rockalparque.gob.com encontramos que el festival mencionaba a la agrupación de la siguiente manera. Abro comillas, El Gran Silencio. Desde sus inicios en Monterrey durante 1992, El Gran Silencio ha cultivado una fértil propuesta en la que confluyen rock, reggae, ska, hip hop, música popular de México y otros países latinoamericanos con una fuerte presencia de la cumbia. El resultado es un estilo musical cosmopolita que ocupa un lugar primordial en la escena continental. Su primer demo, Dofos, publicado casi 30 años atrás en el 96, fue una muestra del ímpetu que impulsó al rock mexicano en los 90. Así fue como el Gran Silencio pudo establecer relaciones con el sello multinacional EMI para la producción de sus siguientes 4 discos entre 98 y 2006. Con ellos la banda consolidó su presencia en la industria musical y el gusto de miles de seguidores en el mundo. Desde 2008 el Gran Silencio continuó su trayectoria de manera independiente. Los discos Vivo 2008, Revolution Contra Sistema 2010, Warner Danger Riot Time 2016, Sonido Adrenalina 2019, Un Gran Homenaje 2022 y Audiofilia Subliminal Dub Hip Fi 2022 han dejado exitosas canciones y memorables conciertos en países de América, Europa y Asia. Energía y dinamismo son la esencia de sus conciertos. Son una de las bandas con mayor número de presentaciones en el Festival Vive Latino. Entre otros, también han estado en Lollapalooza y en nuestra casa Rock al Parque, desde el underground a la gran industria y de vuelta a la independencia. El Gran Silencio ha sido capaz de adaptarse y seguir presente en el gusto de nuevos públicos. Cierro comillas, así mencionaba el Festival Rock al Parque a la agrupación El Gran Silencio, que estamos escuchando hoy acá en Escena Indie de la emisora cultural de Pereira. Y yo voy cerrando y voy terminando acá con dos canciones más, invitándolos a que no se despeguen de la emisora cultural de Pereira, y la invitación queda abierta para una nueva emisión de Escena Indie. Cerramos con las canciones Columpio y Libres y Locos. El Gran Silencio hoy en Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira. Gracias, chao. One, two, cuatro, grifo. En el centro del barrio con las letras para arriba y yo todo el que me estaba imaginando y alguien tirando en mi columpio. Siento que todo se mueve a mi alrededor.